que no se lo iban a entregar porque era chiquito y que lo gastaban para estudios. Dice, vení mañana o cuando puedas, vení a buscar los papeles. Entonces el chico dijo, no, yo quiero el cuerpo de la criatura, quiero sepultarlo. Entonces fuimos al hospital al otro día de la mañana, a las 8 de la mañana estuvimos y empezó, que no, que nunca tuviste, que esto, que este otro, y a negarse, no tengo nada en archivo, no tengo nada en la... totalmente nada. ¿Y a partir de ahí nada? Nada, se negaron de ese momento, se negaron hasta el día de hoy, se cerraron. Y Dayana, ella dice, no, yo no estoy loca. Cuando le dijimos al director, dice el vicedirector, le digo, usted, le digo, ¿la ve? Que puede ser una persona, le digo, ¿inormal, que esté loca? No, no dije eso, dice, le dice, bueno, entonces, ¿por qué me trata por loca? ¿Usted piensa que yo, dice, voy a tirar a mi hija? ¿O la voy a matar? ¿O qué? Dice, o no sé dónde la paría mi hija, dice.